Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. En nuestra edición de los viernes al mediodía, con toda la previa de lo que nos va a deparar el próximo fin de semana en materia deportiva. Obviamente, nos tenemos que centrar, como siempre, en la previa de los partidos de fútbol de los dos principales equipos con los que cuenta nuestra localidad, el Ubrique Unión Deportiva Senior A y el Ubrique Unión Deportiva Senior B. El primero de ellos, pues, recibe este domingo en casa al Balón de Cádiz, con la necesidad imperiosa de sumar puntos para cerrar de la mejor manera posible esta primera fase, que, bueno, no le han ido las cosas del todo bien al conjunto ubriqueño, que es último clasificado de su grupo y necesita puntos, pues, para afrontar con un poco más de comodidad, digamos, lo que va a ser la segunda fase, la fase para luchar por evitar el descenso. Enfrente va a tener al Balón de Cádiz, al líder de la categoría, que solo ha perdido un partido y que también quiere sumar el máximo número posible de puntos en esta primera fase para no pasar ningún tipo de apuro en la segunda, cuando se junte con los equipos del otro grupo, del grupo B. Pues partido en todo lo alto. Hay que decir que se han visto buenos partidos entre Ubrique Unión Deportiva y Balón de Cádiz aquí en Ubrique cuando se han disputado, aunque todavía el Ubrique Unión Deportiva no ha conseguido ganar al conjunto, al filial del cadista. Hay que decir que se le da bien, porque el Ubrique Unión Deportiva suele hacer buenos partidos, pero en el juego, en el resultado, no ha podido todavía pasar del empate. De eso hemos hablado en la previa con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, al que escuchamos de manera inmediata. Pues la verdad que, a pesar de la situación que estamos en la tabla clasificatoria, ¿no?, y de los últimos resultados, pues la verdad que el equipo lo he visto esta semana bastante implicado, ¿no?, y creo que llegamos en muy buena línea para el partido del domingo. No, la verdad que, hombre, no se nos duele nada más, no, pues, todavía no hemos conseguido vencerle, ¿no? La verdad que siempre hemos hecho con ellos buenos partidos, pero lo máximo que hemos conseguido ha sido un empate, ¿no? Así que esperemos que cambie esa racha y que podamos conseguir la primera victoria el domingo contra ellos, ¿no? Un equipo que viene ya como primero, no destacado, pero que querrá los tres puntos, porque al arrastrar los puntos, pues, son importantes todos, ¿no? Sí, es un equipo que quiere jugar al fútbol, ¿no? Un equipo que deja también jugar, ¿no? Y creo que su manera de jugar, pues, nos viene muy bien a nosotros para enfrentarnos a ellos, ¿no? Así que la verdad que no estamos como otras veces cuando nos hemos enfrentado a ellos, ¿no? Estamos en una situación delicada y esperemos que pueda hacer un resurgir el partido del domingo, ¿no? Y conseguir los tres puntos que para nosotros sería la vida. Sí, como te dice, ¿no? Anímicamente, pues, la verdad que creo que otro grupo, pues, fuera más a los brazos, ¿no? Y al revés, ¿no? Estamos concienciados y tenemos bastante ganas de que no se llegue solamente el partido domingo, ¿no?, sino que llegue ya la segunda fase para demostrar que lo que hemos pasado en esta primera ha sido un accidente, ¿no?, y que vamos a salvar la categoría, ¿no? Pues sí, ¿no? Esta semana podemos recuperar, tenemos recupero a Aníbal, ¿no?, que no pudo jugar la semana pasada y la única baja que tenemos es Guandaví por acumulación de amarillas, ¿no? En que los demás, pues, gracias a Dios estamos todos, esperemos que no pase nada aquí el domingo. Hombre, hace falta, nos hace siempre, ¿no? La verdad que ahora es un momento el cual nunca hemos vivido, ¿no?, desde la creación del equipo y ahora, como decimos, ¿no?, ahora cuando hay que estar, ¿no?, en la buena está todo el mundo, ¿no?, pero la verdad que cuando de verdad se falta la gente cuando está en las malas, ¿no? Así que nosotros sabemos que nuestra afición va a responder y que nos apoya, ¿no? Además que lo sentimos. Pues ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Balón de Cádiz se va a disputar este domingo a partir de las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo, partido correspondiente a la jornada 16, esa que se disputó hace un par de fines de semana y que se tuvo que aplazar por los casos de COVID que había en el equipo ubriqueño y que se recupera este fin de semana, en el que en principio no hay jornada en esta primera andaluza senior, en este subgrupo A, sino que se aprovecha para cuadrar esos partidos que tienen pendientes los equipos. Por lo tanto, aunque no es la penúltima jornada, la vamos a considerar como tal porque será el penúltimo partido del Ubrique Unión Deportiva en esta primera fase. Por otro lado, el domingo, pero a las 12 del mediodía, en Medina Sidonia se va a disputar el Medina Balompié Ubrique Unión Deportiva correspondiente a la jornada 17 de la tercera andaluza senior. El Ubrique Unión Deportiva B, que buscará, intentará, a ver si ya es posible por fin, la primera victoria fuera de casa. Hasta ahora ha hecho mérito, pero todavía no ha conseguido traerse ese premio. El equipo viene de ganar en casa al colista en el Next Star por 5-2. Viene en una dinámica positiva, podemos decir, tras los parones que ha habido de Navidad, también parón por a consecuencia del COVID. El equipo parece que no se ha resentido mucho, y aunque recordemos que antes de esos parones estaba en un momento dulce. Esperemos que si no lo ha recuperado ya, lo vaya recuperando poco a poco, y un buen punto de partida sin duda sería conseguir la victoria en Medina Sidonia. Un Medina Sidonia que viene, por cierto, de ganar a domicilio al Puerto Serrano Atlético. Escuchamos en la previa las palabras de Mario Casillas. La verdad que estamos preparándolo pues, con mucha ilusión. La verdad que tenemos ganas de hacer un buen partido allí en Medina, y sobre todo de intentar de sacar algo positivo allí, de que recuperemos gente, de que disfrutemos como siempre, y nada, seguir con la ilusión que tenemos. Bueno, yo tengo, tú sabes, los partidos de casa ya vas conociendo o la primera vuelta conoces a los rivales y sabes más o menos cómo juegan y demás. Un equipo épico, que la verdad que está bien trabajado, un equipo fuerte, físico, y recuerdo que aquí ganamos casi al final del partido. Tuvimos un error a la hora de cometer un error y se pusieron por delante, y la verdad que nos costó bastante el remontar. Yo creo que la clave puede ser que no se pongan por delante y sobre todo que despeguemos nuestro juego y que corra mucho el balón. Muchas veces hay cambios, ¿sabes? Pero lo que es líneas generales, aunque haya cambios, vienen a hacer la misma tónica, ¿sabes? Más o menos forma de juego, que es lo que yo más me fío, forma de juego. A lo mejor toman nota algún jugador que ha destacado mucho, pero sobre todo lo que mira es cómo meterle mano y cómo poder hacerle daño y que no nos hagan a nosotros daño. Y más o menos, pues esas son las anotaciones que más o menos lo menos tomo yo y veo más o menos por dónde le podemos meter ahí algún refuerzo, alguna vez te llevas alguna sorpresilla, pero bueno, más o menos preparando el partido bien y sobre todo trabajando y haciendo nuestro juego y preocupándonos de lo nuestro, pues le podemos meter o intentamos hacerle daño a ellos y conseguir algo positivo allí. Bueno, es una cosa que sí, que es curiosa, es raro, pero bueno, es una cosa que no me quita el sueño, sino cuando llegará, y sobre todo lo que tenemos que seguir teniendo ocasiones, tenemos que seguir haciendo el juego que hacemos, que entre el balón, no entre, pero sobre todo esto, intentar también de la parte de atrás cada día conceder menos. Y yo normalmente eso, no me fijo mucho en ese tipo de cosas, aunque es llamativo, pero no me suelo fijar, sino que cuando llegue, pues llegó y nada, una cosita menos quitáis y otra cosa que se te quita o se te borra de la cabeza. Sí, se han hecho buenos trabajos, buenos partidos y se tú vaya tela. Yo lo asimilo mucho como el delantero este típico que o como se suele decir, la racha del delantero. Hay veces que lo metes todo y hay veces que te cuesta que entre, pues es lo mismo. Hay veces que hace buenos partidos y no consigue la victoria y hay una rachita así que coge y nunca tienes el premio que te merece. Y otros partidos que no te lo mereces y te traes 3 puntos y tú vaya tela como no hemos venido para acá, que no lo hemos merecido pero lo hemos conseguido. Pues exactamente igual. Intentar de hacerlo bien, intentar traernos 6 puntos y esa cosita psicológica como tú me estás comentando, pues echarla al lado y darle como una cinta de anécdota. Bueno, pues yo la verdad que sí, que vamos recuperando gente, aunque esta semana también tenemos entre 5 o 6 jugadores todavía entre lesiones y un poco tocado y nada, tenemos la suerte de contar con el trabajo de unas categorías inferiores que desde aquí pues tengo que alabar el trabajo que hacen y la predisposición que siempre tienen. De hecho, este último fin de semana tuvimos dos juveniles que para mí brillaron a la misma altura que los componentes del equipo y por lo tanto nos hacen también el trabajo mucho más fácil. Así que tenemos 4 o 5 bajas, tiraremos de alguno que otro y nada, intentar conseguir lo que te estoy comentando, intentar conseguir aquí a un equipo que pueda competir y nada. Los próximos días 19 y 20 de febrero, la localidad de Jimera del Íbar va a coger la séptima edición de la Jimera 3 Trail, esa prueba de trail running por etapas, en la que los participantes pues corren tres etapas en dos días, y esos tiempos se van acumulando en una clasificación general, y obviamente el vencedor final de la Jimera 3 Trail es el que marca menos tiempo en completar los tres recorridos. Una prueba muy familiar y a la que siempre han acudido en masa los ubriqueños, para correr y para participar y para pasar un buen fin de semana en Jimera. De hecho, su director de carrera es un ubriqueño, es Jesús Casillas, que tiene mucha experiencia como corredor en multitud de pruebas, casi todas las de la geografía gaditana andaluza, bueno, multitud de ellas, de nacional, bueno, geografía gaditana, regional, nacional, etcétera, etcétera. Y como decimos, este año vuelve tras dos años. Solo se ha suspendido una edición, la de 2021, porque la de 2020 sí se pudo disputar, porque es en el mes de febrero, ya saben que todo este rollo comenzó en marzo. Pero a los hechos es que desde hace dos años pues no hay prueba en Jimera del Líbano. Y este año además tiene un gran aliciente, y es que la Federación Andaluza de Montañismo, dentro de sus certámenes, de sus campeonatos regionales, ha creado uno nuevo, el Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña, pero por etapas. Tanto para la modalidad individual como para la modalidad por parejas. Va a ser el primer campeonato por etapas, y qué mejor carrera que muestre lo que es esta nueva, esta disciplina que ahora acoge, digamos, de forma oficial el campeonato, la Federación Andaluza de Montañismo, que es Jimera 3 Trail, que lleva, pues como hemos dicho ya, seis ediciones celebrando su prueba y con este peculiar formato. Por eso vamos a hablar hoy con el director de carrera, con Jesús Casillas, para que nos comente, nos dé algo, alguna información sobre lo que va a ser esta prueba, que abrió las inscripciones el pasado viernes para federados que fueran a participar en el Campeonato de Andalucía, individual y por pareja. Y el lunes la abrió para el resto de categorías, porque se mantiene, aquellos que solo quieran correr una carrera tendrán la nocturna, la prueba del sábado por la tarde-noche, y también la modalidad de relevos, que son tres corredores que completan el recorrido relevándose de forma individual y completando algunas partes del recorrido. El final de las tres, digamos, de los tres segmentos los tienen que hacer los tres conjuntamente. Pues nada, todo esto nos lo va a explicar en unos minutos Jesús Casillas, al que ya hablamos porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, tú. El pasado viernes se abrían las inscripciones de la nueva edición de la Jimera 3 Trail, en este caso para lo que vamos a hablar hoy, que va a ser para poder participar en el Campeonato de Andalucía, y el lunes para el resto de categorías. ¿Ha habido esa avalancha que se esperaba o que casi siempre habéis tenido? Pues la verdad es que sí, la verdad es que estamos muy contentos porque un año más por la gente ha respondido a la llamada de Jimera, más, ¿no? Y más este año que tenemos un puntito más, que tenemos el campeonato andaluz de carreras por etapa. Uh-huh. Ya decimos, llevabais en 2020 se pudo llevar a cabo la prueba, en 2021 no, por lo tanto contamos que desde 2020, es decir, hace dos años, no se celebraba la prueba, y entiendo que habría ganas, ¿no? Y más ahora que se introducen importantes cambios, que más que cambios, como tú dices, son alicientes. Exacto, nosotros prácticamente tenemos la misma carrera de siempre, pero este año al darnos la federación ha dado de alta ahora como una nueva modalidad que ha introducido las carreras por etapas, y al darnos esta oportunidad para hacer nosotros en primicia primer campeonato, pues bueno, pues un puntito más, un plus más para nuestra carrera, y hemos metido la modalidad de pareja porque la federación también lo ha dado de alta, y entonces pues creemos que es también una gran oportunidad el que la gente corra en parejas, ¿no? En que su marido corra con su mujer, uh-huh. O que corran los dos amigos que normalmente entrenan, o las dos amigas que normalmente entrenan, o, ¿no? Entonces es un aliciente más a la carrera. No sé tú, Jesús, pero a mí me parece o da la impresión de que la federación se ha fijado en vosotros, ha asumido el formato y lo ha convertido en campeonato. Es decir, que la idea ha surgido precisamente de vosotros. Bueno, puede ser. No somos quizás los únicos que tenemos carreras por etapas, aunque hay muy pocas. pero sí, puede ser que hayamos sido un espejo donde se haya fijado para ver que es un formato que funciona y darlo y ponerlo como campeonato y posiblemente el año que viene pues hacer una copa de carreras por etapas. Hay que dejar claro, Jesús, antes que nada, que será campeonato de Andalucía en las modalidades individual y por parejas, ¿no? Porque la de relevo se queda fuera, la que ya estrenasteis en la última edición. Exacto. El formato es la suma de las tres carreras, ¿vale? Entonces, por eso lo que se ha dado de alta es carreras por etapas. Uh-huh. O sea, entonces nosotros pues seríamos campeonato en todo el que corra la prueba individual, las tres etapas, con el cómputo total del tiempo al final de las tres etapas, y por pareja, que al final es lo mismo, lo que pasa es que tienen que ir dos personas juntas todo el tiempo. Uh-huh. Salida, avituallamiento, meta, pero al final es el cómputo de la suma de las tres etapas. Uh-huh. Solo estarán, aviso a navegantes, aquellos que estén federados en la Federación Andaluza de Montaña a pelear por este campeonato. No obstante, los no federados pueden participar y competir por lo que es la prueba en sí, ¿no? Exacto. Todos los que estén federados, que fueron a los que se le dieron primicia para hacer su inscripción el viernes, pues son los que lucharán por el campeonato. Y luego, pues, los poquitos que se pudieron inscribir no federados, pues nada, tienen su prueba como todos los años y luchan por la prueba. Ajá. Pero sin entrar dentro de lo que es el campeonato. Entonces, ¿de cuántos inscritos estamos hablando en total? Pues estamos hablando prácticamente de los mismos que tenemos siempre todos los años. Podemos ser más exigentes y más ambiciosos y meter más, pero creemos desde el Ayuntamiento de Jimera que las cosas hay que hacerlas bien y nos conformamos prácticamente con los mismos. Hemos dividido las etapas y nos conformamos con prácticamente 450 aproximadamente corredores, que es lo que el pueblo puede abastecer, ¿no? Aunque tenemos la suerte de tener 140 voluntarios, pero creemos que si todos los años está saliendo bien, pues no nos merece la pena meter más participantes, aunque se quede mucha gente fuera, pero podemos con esto, lo tenemos controlado y lo que queremos es que la gente se vaya de Jimera con ganas de Jimera otra vez, ¿no? Entonces uh-huh. Estamos hablando de unos 150 participantes en la modalidad individual, estamos hablando de 100 participantes en la carrera solo nocturna, uh-huh. Estamos hablando unos 40 equipos de relevo y estamos hablando de unas 30 parejas. Uh-huh. Nosotros siempre hemos concebido y lo hemos hablado contigo de que, bueno, Jimera Tres Trail es una carrera muy muy familiar, o los corredores, al menos los participantes, han vuelto a repetir un año tras otro. Esto de que sea campeonato de Andalucía también va a traer a gente nueva, supongo. Sí, de hecho, hombre, lo que tú dices, Jimera Tres Trail es una carrera muy familiar. En el momento que desde el ayuntamiento nos ponemos de acuerdo para cuadrar las fechas, ya empiezan a alquilar casas para esas fechas. Hay corredores y familias que ya prácticamente alquilan sus casas, cojan dorsal o no cojan, porque es un fin de semana entre amigos. Como tú sabes, tenemos muchas actividades paralelas para los niños y ya yo creo que no son solamente los padres los que tiran pa la carrera, sino que también tiran los niños, ¿no? Los familiares, ¿no? Esta será la séptima edición de la Jimera Tres Trail y hay ganas en Jimera de que de nuevo se convierta, y este año con más vera, en el centro de interés del mundo de las carreras por montaña de Andalucía. Pues sí, hay mucho interés, ¿no? Estamos muy contentos. Y, hombre, el que haya un campeonato, pues nos da todavía más ganas de hacer todavía las cosas bien y hacer cositas nuevas, aunque con el COVID este que tenemos, pues tú sabes, ya he hecho una publicación ahí, tendremos que prescindir de algunas cosillas, pero bueno, pero seguimos teniendo un montón de cositas, ¿vale? Vamos al grano, que es a lo que va a ser la prueba. El recorrido, las tres etapas prácticamente son las mismas que las de 2020, ¿no? Exacto, esta vez pues hemos dejado el mismo circuito que el año pasado y nada, exactamente igual, las zonas de relevo van a ser las mismas, todo, el circuito, lo que es el circuito, kilómetros, desnivel, habituallamientos, desplazamientos de autobús para a la tercera etapa, para los corredores de relevo, a las zonas de relevo y todo, todo exactamente igual. Recordemos, primera etapa, estación de Jimera, Tajate, estación de Jimera, es una circular de 26,6 kilómetros. La segunda es la también otra circular, pero en los alrededores de Jimera, que es la nocturna de 13,2, y la otra que saldría de la estación de Cortes y concluiría en Jimera después de 31 kilómetros. Insistimos, en este sentido son tres etapas y lo que hablábamos en otras ocasiones, lo interesante es que, claro, al ser diversos terrenos, diversos recorridos, es una carrera por montaña que lo tiene todo, ¿no? Todos los terrenos y digamos, todo lo que aprecia un corredor. La verdad es que sí, la verdad es que es una variedad de terreno, tal como tú dices, una variedad de parque, se corre de día, se corre por la tarde prácticamente, se corre de noche, entonces ya te digo que hay un poquito para todos los gustos, vamos, no puede irse nadie de Jimera sin haber disfrutado algún tramo o alguna parte de la etapa que sean las preferidas que tenga el corredor, ¿sabes? Tenemos, porque tú mismo lo has dicho, hay zonas llanas donde te puedes poner ahí a la velocidad que quieras, luego tienes bajadas técnicas, vamos, es un frito variado, como se suele decir. Eso sí, al igual que ya en aquella edición de 2020, la última, no se podrá hacer uso del tren, ¿no?, que era una de las peculiaridades de esta carrera, ¿no? ¿No está Renfe por la labor? ¿Es difícil de que se pueda recuperar? Es difícil porque Renfe cada vez tiene menos trenes, digamos. Uh-huh. Antes tenía más trenes, podíamos sacar a los corredores temprano y aunque no empezábamos más o menos a la hora que empezaban las carreras, empezábamos quizás un poco más tarde, empezábamos a las 10 mientras los corredores se bajaban del tren, se daba la salida y todo, pero más o menos lo llevábamos, ¿no? Pero ya no, ya los horarios son más tarde, hay pocos trenes y la verdad es que no nos cuadra. Pero no quita que para la siguiente edición haya algo de tren. Estoy ahí dándole vueltas al tarro. La cosa es que ya no solo es que no cuadra los horarios, sino que la propia compañía tampoco estaba como por la labor, ¿no? No, nunca ha estado por la labor porque primero que te vendían los billetes ahí como contagotas y luego que no nos vendían todos los que queríamos y a lo mejor y luego nos dábamos cuenta que el tren ese día que te han vendido 180 billetes te dabas cuenta que el tren va medio vacío y dice bueno y cómo me venden a mí 180 billetes nada más y luego hay 200 plazas más que van vacías. Parece ser que ellos se aseguraban el día del año que más gente ha viajado en ese tren y reservan esas plazas. Yo qué sé, por una seguridad o... No sé, yo la verdad es que es inexplicable, tampoco le veo yo motivo, ni por mucho que indago, ¿no? Pero bueno, es la política que tiene esta compañía que no solo... Entiendo que no solo afecta a este tramo, ¿no? Que por lo que vemos por los medios de comunicación, es mayoría la gente que está descontenta, ¿no? Con los servicios, sobre todo de cercanía, que da la compañía ferroviaria aquí en nuestro país. Con todo esto... Pues sí, y ya una vez preguntamos para ver cuánto nos salía el pagar nosotros un vagón más o dos vagones más y te lo cobraban a un ojo de la cara porque tenías que pagar el tren, ya no pagabas tu tramo ni pagabas lo que tú utilizaras, tenías que pagar el tren desde que engancha hasta que termina, o sea, como si el viaje lo hicieras entero, todo que el tren transcurre, ¿no? Y date cuenta que nosotros, por ejemplo, en la tercera etapa solamente utilizábamos el tren los corredores desde Jimera del Iba a Corte. O sea, que prácticamente en 7 minutos te estabas montando y en 7 minutos te estabas bajando. Bueno, la curiosa manera que tienen de incentivar, ¿no?, el uso del transporte público ferroviario en España, que bueno, que desde luego que cualquier persona con sentido común no llega a entender estas situaciones. Bueno, Jesús, con todo esto, ¿cómo va a afectar, ya nos has dado una pincelada al principio, pero cómo va a afectar al desarrollo de la prueba, y sobre todo pienso yo, a todas esas actividades paralelas y para toda la familia el tema de la pandemia? Bueno, ya he adelantado un poco, prácticamente de lo que vamos a prescindir, que lo que no vamos a, por ejemplo, a prescindir es el suelo duro. Nosotros proporcionábamos un suelo duro muy acogedor porque lo hacíamos en un salón de usos múltiples, con su calefacción, con tus aseos, y quizás ahora mismo con el tema del COVID no es lo más apropiado, ¿no? Ahora mismo lo más apropiado a lo mejor es lo que haya bastante aire y que sea lo más al aire posible, ¿no? Entonces el suelo duro no lo vamos a tener. Otra cosa de lo que tampoco vamos a tener va a ser una elíptica que teníamos, que montamos unas cuantas de elípticas en arriba, en la zona del pabellón, y a todo el que hacía un kilómetro, pues se le regalaba una cinta del pelo de Jimena Trestay, ¿no? Era una manera de que se iniciara la gente en el deporte, ¿no? Otra cosa que no vamos a tener es un taller que teníamos de cocina, que se utilizan muchos alimentos, muchas cosas que los niños comparten, y tampoco lo vamos a tener, ¿no? Pero sí vamos a tener, por ejemplo, la vía ferrata, que está al aire libre, que por cierto la lleva nuestro amigo Víctor Chávez, de aquí de Ubrique, que se brinda todos los años en estar con los niños. También vamos a tener la carrera, el Peque Trail. ¿Qué más? Pues vamos a tener taller de pancartas y de chapas para animar a los corredores, que se hacen mientras que los padres están haciendo la primera etapa. ¿Qué más? Y hay dos o tres cosas más que ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, que tenemos actividades para que los familiares y hijos de corredores se diviertan mientras los padres corren. Claro, yo pienso mucho en vosotros porque, bueno, otras pruebas que hay, solo se corre, ¿no? Es decir, se corre, se entrega su trofeo y dura X tiempo, X horas y se acabó. Pero claro, los protocolos en pruebas como la vuestra, que básicamente lo que se promovía es una convivencia entre familiares y deportistas, en algo se tiene que ver afectado. Y por lo que nos comentas tú, pues sobre todo en esas actividades destinadas paralelas, ¿no? Destinadas a las familias de los participantes. Exacto. Yo creo que es, aunque parezca que las carreras son solamente carreras, yo creo que esto es un plato fuerte de nuestra carrera desde un principio, ¿no? Sí. El que ya el mero hecho de que el corredor tenga que estar prácticamente el fin de semana, porque tiene tres pruebas, porque mientras que termina una ya se está duchando, comiendo y preparando para la otra, pues el estar fin de semana entero en Jimera, pues habría que tener algo también para las familias, ¿no? Si no, si la familia no lo pasa bien, el corredor ya no va al año siguiente a correr, ¿no? Si se aburren o no tienen alguna manera de pasarlo bien, ¿no? Entonces creo que es quizá un plato fuerte de nuestra carrera. Oye, Jesús, otra cosa que he visto por ahí es que vais a tener hasta 12 desfibriladores en la prueba, ¿no? Es decir, una prueba cardio, como denomináis, cardioprotegida. Muy cardioprotegida, ¿eh? Ya Jimera dispone de desfibriladores, de hecho, que nunca me sale la palabra. Ya dispone de uno en el pueblo, dispone de uno en la estación, dispone de uno que te lo puedes poner, porque en Jimera cualquier actividad que hay, de senderismo o de cualquier cosa que hay, pues siempre va una persona con el cacharro este cargado en la mochila por si ocurriera algo. Más todos los que proporciona Cardio Sport, que es un servicio que volvemos a contratar, y pues nada, tenemos ahí una prueba muy cardioprotegida para que todos los corredores, pues mira, pues, ojalá no se tengan que utilizar, pero ahí están por si hay cualquier historia. Oye, y con el tema también decimos del protocolo de anti-COVID, ¿cómo resolvéis la papeleta de los habituallamientos? Pues nada, la papeleta de los habituallamientos pues la solucionamos como normalmente están haciendo todos los corredores ahora en todas las carreras. Pues pondremos el vaso obligatorio para que cada uno lleve su vaso, pues entrar y salir con mascarilla y prácticamente pues servirle a los corredores la comida que el voluntario te la da, ¿sabes? Uh-huh. No tienes tú prácticamente acceso a cogerlo, ¿no? Yo hasta ahora las carreras que estoy haciendo de aquí para atrás con protocolo COVID es así, ¿no? Tú llegas al avituallamiento y tú lo que tú quieras pues te lo dan en un vasito. O mira, échame unos frutitos secos, échame ahí, te lo dan prácticamente. Tú bebes en tu vaso y todo muy, uh-huh. muy yo qué sé, no sé cómo llamarlo, pero... Y sí. Luego las entradas, las salidas a meta, todo con tu mascarilla y todo más o menos... Muy cuidadoso. Guardando la distancia y ahora hay menos bulla, digamos. Sí, sí, sí. Como que ya, si quieres comer y quieres beber en el avituallamiento, tienes que entrar con paciencia porque lo mismo hay... dos y no es lo de antes que tú llegabas y estaba allí codo con codo y... Sí, sí, sí. Tendremos que hacer así mientras que vaya pasando esto y ya está. Uh-huh. Y queremos que haya eventos de esta clase. Uh-huh. Oye, y otra cosa, visto cuando ha salido el periodo de inscripción, da la sensación de que, bueno, y viendo que la prueba se celebra los días 19 y 20 de febrero, bueno, parece que vais a contar con poco margen de tiempo, ¿no? Entre una cosa y otra. Digo, a diferencia Exacto. de otros años en los que sí teníais más tiempo y podíais jugar con eso, ¿no? Exacto, teníamos a la gente muy nerviosa porque se creían que no iba a haber carrera o que estábamos ahí dándole vueltas ahí a una bola y al final no iba a haber carrera, que estábamos pensándolo si hacerla o no por tema de COVID. Desde primera hora hemos tenido muy claro que íbamos para adelante con todos y al final pues se tenía que anular la prueba, pues se anulaba, pero que nosotros ya estábamos fabricando trofeos, prendas y de todo, pero es que daba la casualidad que hasta que en asamblea de la federación no se aprobara el campeonato de por etapa, sí. no podíamos publicar nada. Claro. Entonces primero era una fecha, después fue otra y al final fue el día 18 de enero cuando se publicó en asamblea y automáticamente por la mañana pues ya se publicó que Jimera era campeonato y ya puse, eso era un 18, eso era un miércoles o un jueves, automáticamente abrí inscripciones para el viernes y pero vamos, que lo teníamos todo preparado, pero claro, no podíamos publicar nada y lo que queríamos era publicar, pero ya sabiendo que era federado para que todo el mundo tuviese claro lo que había. Nosotros podíamos haber abierto inscripciones antes, sin decir nada del campeonato, y a lo mejor, tú sabes, pues no fuera pasado nada, fuese ellos tal como deben de ir las cosas, pero no, yo quería que Torque, cuando le diera el botón, eligiera, porque iba a haber muchos cambios, porque a lo mejor tú piensas ir por relevo, pero después te enteras que es campeonato y ya no vas por relevo, ya, uh-huh. ya vas individual o te busca una pareja más por el mero hecho de estar en el campeonato, ¿no? Entonces, por eso ha sido el retraso. Otros años a esta fecha, pues está ya todo más que está todo el mundo en el cajón y está todo más adelantadito, pero bueno, este año tenemos que correr un poco más y ya está. ¿Os va a dar tiempo a organizar algún tipo de quedada o entrenamiento sobre el recorrido? No, eso es una de las cosas que también se me ha olvidado decir, que la quedada ahora mismo no la vamos a hacer, aunque nos la están solicitando ahí por el Facebook 40 veces, porque sí. es lo que yo digo, es como una carrera pero sin nervios, sin dorsal, la gente viene, reconoce el recorrido, para colmo ponemos avituallamiento, es prácticamente... una carrera y se hace exactamente igual, los mismos horarios, las tres pruebas, la que es de noche, la que es de día, pero al final no la vamos a hacer por el tema de que ahora mismo todos sabemos cómo está el tema del COVID, ahora mismo está súper agresivo y ahora mismo creo que no es un buen momento para hacer la quedada. Vamos a cruzar los dedos en que se pueda hacer la carrera y que vaya todo bien. Pues ya saben, 19-20 de febrero, Jimera 3 Trail. Antes de despedirnos, Jesús, y te voy a preguntar esto porque eres un habitual de este tipo de pruebas. ¿Este año hay snow running o no? No sé, si es que yo tengo un problema del snow running. El snow running es que, como todo el que me conoce sabe, que soy el tío más friolero del mundo entero. Sin embargo, en agosto puedo estar corriendo desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, que no paso calor, pero el snow running me echa mucho para atrás. Me apunto casi todos los años y luego cuando veo que hace un poquito mal tiempo, me acobardo. Uh-huh. Pero bueno, estaremos en Bandolero, estaremos en todas las pruebas que hay por aquí. Estaremos en Las Nutrias, estaremos en Pinzapo, y estaremos por ahí en todas las carreritas que tenemos por aquí alrededor. Uh-huh. Pues nada, Jesús, lo vamos a dejar aquí. Que muchas gracias, pues mucha nada. Suerte para esta edición y esperemos que salga todo bien, que se disfrute y que Jimera de nuevo vuelva a ser, como decimos nosotros, ese centro de atención de las carreras por montaña, que la gente vaya conociendo todo ese entorno del Valle del Guadalhorce, que vayan disfrutando pues de sus paisajes, de su gente, su gastronomía y, en fin, de todo lo que ofrece esta tierra, ¿eh? Pues sí, y quería dar las gracias desde el Ayuntamiento de Jimera del Iba por la gran acogida que hemos tenido, por la gran respuesta, y desde el Ayuntamiento de Jimera darle las gracias también a los corredores de Ubrique. Uh-huh. Yo me siento como si fuera de Jimera, pero soy corredor y soy de Ubrique. Porque un año más pues tenemos una gran representación de ubriqueños en Jimera. Este año pues en todas las modalidades hay ubriqueños allí dándolo todo. Uh-huh. Algo de lo que nos alegramos. Jesús, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir, no hay tiempo para más, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana hasta el lunes. Yeah.